Recámara de Rafael. 21 horas. Señor, estoy desesperado. ¿Qué puedo hacer para no pensar? ¡Me quitaste todo! Perdóname, señor, por ser tan imperfecto. Solo sé hacer lo que me has visto hacer. Soy un simple misionero y no puedo misionar. Hace un momento te culpaba a ti de mis desgracias, cuando tú me lo has dado todo. ¡Renuncia, Rafael! ¡No eres nada! ¡No! Casa de Rafael. 7 horas. Antonio llega a la casa para contarle a Rafael la situación de la congregación. Rafael, la situación es difícil. Sin el apoyo del padre Fernández, estamos perdiendo mucho. Él fue el fundador jurídico. El señor Cázares sigue impidiéndonos misionar. Pero el señor obispo de Tulancingo, José Mora y del Río, y el señor obispo de Cuernavaca, el señor Francisco Pancarte, nos ofrecen llevar la congregación a sus estados. Es una buena posibilidad. ¿Y crees que el señor Cázares permitirá que la congregación se vaya? Nada perdemos con intentar hablarle. El demonio me visita constantemente, Antonio. ¿Qué? Pero, Rafael, ¿por qué no me habías dicho nada? Somos hermanos, y esto que me dices no es algo sin importancia. ¿Quieres que oremos juntos? Sí, quiero. Quiero que oremos juntos, Antonio. Me siento débil. Pero como soy muy necio, no me va a tirar, Antonio. Me ha debilitado, pero no me ha vencido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros el tu reino, hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos también a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Hotel Colón, Ciudad de México. 12:55 horas. Prudencio y Antonio esperan al administrador del hotel, don Jesús Hernández, amigo cercano del delegado apostólico, para poder dialogar con el señor Cázares y comentarle la situación para que dé su permiso y la congregación salga de Zamora. Cázares los recibe con frialdad. Como le decíamos, señor obispo, dadas las circunstancias que se han presentado con mi hermano Rafael, queremos pedirle su anuencia para que la congregación pueda misionar fuera de Zamora. No tengo ningún inconveniente para que salgan de Zamora sus padres esperancistas. ¿Podría firmar el permiso, señor Cázares? No es necesario dar el permiso por escrito ni firmar nada. Basta con mi palabra. Gracias, señor. Que tenga buen día. Pero, Antonio, debe firmar algo. Si no, después lo puede negar. Ya nos dio su palabra, Prudencio. Vámonos. Acompáñenos, don Jesús. Oficina del delegado apostólico Ridolfi. 17 horas. El obispo Cázares está sentado frente al delegado apostólico para acusar a los padres esperancistas. Los padres esperancistas son prófugos y sin licencia. Salieron de Zamora sin licencia. Gracias, padre Cázares. Vaya con Dios. Nos encargaremos de esta indisciplina nosotros. Simplemente cumplo con las normas a las que me comprometí. Con su permiso, señor delegado. Menos mal que mi amigo, el administrador del hotel, don Jesús Hernández, estuvo presente cuando dio el permiso. Obispo Cázares. Tanto detesta al padre Rafael. Tan grande es usted, padre Rafael Guízar, que se ha convertido en una molestia insoslayable. ¡Pedro! Dígame, señor. Prepara mis cosas. Voy a salir. Camino a la congregación. 7 horas. Monseñor Ridolfi llega hasta la congregación para hablar con Antonio de lo acontecido. Antonio, tú sabes cuánto simpatizo con la congregación y su labor. Por eso te aconsejo que no salgan de Zamora, ni firmen ninguna escritura a favor de la viuda de Cázares, porque se les quiere obligar a cederle las casas que ella misma obsequió. Gracias, monseñor. De verdad, gracias por tomarse el tiempo para venir a contarme esto. Dios los bendiga. Y recuerda bien lo que te dije. Cuídense. Es 1908. Se funda el Colegio de Tulancingo para niños y jóvenes. Al año siguiente, el de Cuernavaca. ¡Lo logramos! ¡Ya son 2 colegios! Es 31 de marzo de 1909. El padre Rafael está acomodando su habitación cuando Lola entra para darle una noticia. ¿Rafael? Dime, Lola. El padre Cázares murió en Guadalajara. ¿Qué? Oh, no puede ser, mi mentor querido. Tenía 77 años, Lola. Dios lo tenga en su gloria. Pero, Rafael, no digo que estés feliz, pero es una buena oportunidad para que te reivindiquen de lo que no cometiste. Lola, ¿cómo puedes pensar así? El padre Cázares fue mi mentor y lo quise mucho. Fue un hombre cercano a nuestros padres. Aunque bien sé ante Dios que soy inocente, creo que el señor Cázares me suspendió porque ya no gozaba de cabal salud. Era un hombre recto, Si yo hubiera estado en las mismas circunstancias, habría hecho exactamente lo mismo. Déjame solo, Lola, por favor. Con permiso. Casa de Rafael. 22 horas. Prudencio llega a la casa y al ver a Rafael, lo abraza. Rafael, ¿te acuerdas de Vicente Serrano? Sí, estuvo en el seminario. Pues estuvo con el padre Luis Arceo y confesó por escrito que él fue el autor del anónimo. ¿Y por qué no habló antes? Por miedo, Rafael. Dijo que nunca había querido hacerte daño, que lo hizo por despecho al señor Cázares porque lo corrió del seminario por su carácter orgulloso y violento. Y tenía miedo de nuestros abogados. Pobre Vicente. Dios lo bendiga por tener el valor de hacerlo. El 3 de abril fue elegido obispo el padre Genaro Méndez del Río, quien fuera su profesor y confidente siempre. Una semana después de su elección, se entrevista con el delegado apostólico en México. Señor delegado, ¿ya se levantó la suspensión al padre Rafael Guízar? Todavía no. Pues, ¿qué espera usted para hacerlo? Hay una división en el clero. Si yo rehabilito a Guízar, pensarán que es favoritismo. Le aconsejo que reúna un tribunal con 3 canónigos para que dictamine conforme a derecho. Gracias, señor delegado. Tribunal. 12 horas. Tenemos el veredicto. En este mes de abril de 1909, después de 1 año y 4 meses, se levanta el castigo al sacerdote Rafael Guízar y Valencia. El padre Méndez del Río abraza al padre Rafael. Recuerda bien esta fecha, Rafael. Después de 1 año y 4 meses, ha sido levantada tu suspensión injusta. Gracias, gracias, gracias. Qué alegría. Volver a decir misa, las manos libres para bendecir y perdonar. Los labios desencadenados para evangelizar y dar misiones. ¡Dios mío! Como si estrenara mi sacerdocio.